Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Formados para servir a Dios. Fuiste formado para servir a Dios. Dios formó a cada criatura de este planeta con un área especial de habilidades. Algunos animales corren, otros saltan, otros nadan, otros se encuevan y otros vuelan. Cada uno tiene un papel particular que jugar, basado en la manera en que fueron formados por Dios. Lo mismo pasa con los seres humanos. Cada uno de nosotros fue diseñado de manera única, formado para hacer ciertas cosas. Antes de diseñar un nuevo edificio, lo primero que se pregunta a un arquitecto es ¿cuál será su propósito? ¿Cómo será usado? La función intenta siempre determinar la forma del edificio. Antes de que Dios te hiciera, decidió qué rol quería que jugaras en la tierra. Él planeó con exactitud cómo quería que le sirvieras y te formó para esa tarea. Eres de la manera que eres porque fuiste hecho para un ministerio específico. La Biblia dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra poema viene del griego que significa hechura, artesanía. Eres una obra de arte, una artesanía hecha por mano de Dios. Dios deliberadamente te hizo y te formó para que le sirvieras de cierta manera que hace que tu ministerio sea único. Con sumo cuidado mezcló un cóctel de ADN con el que te hizo. David alabó a Dios por ese increíble cuidado personal y lo detalla en esta forma. Tú hiciste todo lo delicado, las partes interiores de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme maravillosamente complejo. Tu hechura es prodigiosa. Dios no solo te formó antes de que nacieras, sino que planeó cada día de tu vida. David continúa diciendo, cada día de mi vida fue grabado en el libro. Cada momento fue organizado antes de que el día pasara. Dios no desperdicia nada. Dios no hace cosas inútiles, y mucho menos personas inútiles. Te planeó antes de tu nacimiento, y planeó cada día y circunstancia de tu vida. ¿Cuál iba a ser tu familia? ¿Quiénes iban a ser tus padres? ¿En qué lugar habías de nacer? ¿En qué ciudad o en qué pueblo? Planeó tu cuerpo íntegro, tus miembros, tu cabeza, tus brazos, tus piernas, tu corazón, tu cerebro, tu cuerpo íntegro y sobre todo el don de tu inteligencia, y te dio todos estos talentos para que sirvieras a Dios. Fuiste formado fuimos formados para servir a Dios. Escucha a San Mateo en el capítulo 25, la parábola de los talentos, porque es como un hombre que yéndose de viaje, llamó a sus siervos y les confió su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. El que había recibido 5 talentos marchó enseguida a trabajar con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo cavó en la tierra y guardó allí el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el amo de aquellos siervos y les tomó cuenta. Llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos y he aquí otros 5 que he ganado. El amo le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se presentó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2. Díjole su amo: Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que solo había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Tuve miedo y fui y escondí 2 talentos en la tierra. He aquí lo tuyo. Su amo le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que quiero cosechar donde no he sembrado y recoger donde no he esparcido. Debías pues haber entregado mi dinero al banco para que al volver yo retirase lo mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Pero el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a este siervo inútil, arrójenlo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Confío, querido oyente, en que tú estés utilizando todos los talentos que Dios te ha dado y que jamás merezcas escuchar esa sentencia tan dura: a este siervo inútil, arrójenlo a las tinieblas exteriores, sino que merezcas, como el que ganó 5 y como el que ganó 2, oír la palabra del Señor que te dice: siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. De Dios recibiste muchos dones. Son dones, son regalos que no los mereciste. Tu bautismo, que te hizo hijo de Dios, heredero del cielo. Tu confirmación, que te hizo soldado de Cristo en la iglesia. La redención, por la cual te salvó con sus sufrimientos y su muerte del pecado y de la muerte eterna. La Eucaristía, el don de su cuerpo y de su sangre para servirte de alimento. La Santísima Virgen María, tu madre, protectora, abogada, puerta del cielo. No nos dio a todos los mismos dones, aunque a todos nos ama de verdad, pero Dios ama la variedad. ¿Cuáles son tus dones? Un don sin descubrir no vale nada. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus riquezas de cuerpo y de alma? Ese cuerpo maravilloso que te sirve de instrumento para la vida. Todos estos talentos Dios nos los dio para servirle a Él y para compartirlo con nuestros hermanos. Nos dio muchas oportunidades, no solamente del cuerpo, sino también para el corazón. La Biblia usa la palabra corazón para describir una multitud de deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños y afectos. En el corazón está la fuente de nuestra motivación. El corazón revela tu verdadero yo, lo que sientes, lo que haces, lo que eres en el más profundo. En el orden físico, cada corazón es diferente y tiene sus latidos especiales. No hay dos corazones iguales. En el orden emocional, no hay dos corazones, no hay dos personas que sientan la emoción y el sentimiento de la misma manera. Otras palabras para el corazón son emoción y pasión. Tus latidos emocionales te han sido dados para servir a Dios. Sirve al Señor con todo tu corazón. ¿Cómo sabrás si estás cumpliendo esta misión? Si cumples la voluntad de Dios. Nuestro entusiasmo, servir a Dios con pasión, quiere decir que le sirvas con alegría, con decisión, no por obligación. No ignores tus intereses, te han sido dados por Dios. Tu efectividad se debe mostrar en el servicio a Dios y al prójimo. El hombre más rico del mundo, Salomón, dijo que más vale ser pobre y honrar al Señor que ser rico y vivir angustiado. Solo tú puedes ser tú mismo. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de tal manera que no haya un doble en el mundo. Eres irrepetible e irreemplazable. Nadie tiene la misma mezcla exacta de factores que te hacen a ti único. Esto significa que nadie más en la tierra podrá jugar el papel que Dios planeó para ti. Tus recursos son los talentos naturales con los que tú naciste y los que Dios te ha dado a lo largo de la vida. Algunas personas tienen recursos naturales con las palabras, hablan desde las entrañas. Otras tienen recursos atléticos innatos, son excelentes en coordinación física, otros buenos en matemática, para la música o la mecánica. Cuando Dios quería que se hiciera el tabernáculo y todos los utensilios para la adoración, proveyó artistas y artesanos que fueron formados con destreza, habilidad y conocimiento en todo tipo de manualidades para hacer diseños artísticos y para emplear todo tipo de artesanías. Aún hoy, Dios confiere estas habilidades y miles más para que las personas puedan servirle. Todos nuestros recursos provienen de Dios. Incluso los que usamos para pecar son dados por Dios, solo que son mal usados o abusados. La Biblia dice: Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de hacer bien ciertas cosas. Una de las excusas más comunes de la gente para no servir es: yo no tengo cualidades, yo no sirvo para nada, yo no tengo ningún recurso. Eso es ridículo. Tienes docenas, probablemente cientos de habilidades no explotadas, no reconocidas y sin uso. Habilidades inactivas, dejadas de lado. Muchos estudios han revelado que el promedio de las personas posee de 500 a 700 diferentes habilidades y destrezas, más de las que te puedes imaginar. Piensa, por ejemplo, en tu cerebro. Tu cerebro puede almacenar 100 trillones de hechos. Tu mente puede manejar 15.000 decisiones en un segundo, como cuando tu sistema digestivo está trabajando. Tu nariz puede oler hasta 10.000 diferentes olores. Tu tacto puede efectuar miles de contactos diarios y tu lengua puede saborear una parte de quinina en 2 millones de partes de agua. Eres un increíble legajo de habilidades, una maravillosa creación de Dios. Parte de la responsabilidad de la Iglesia es identificar y lanzar tus habilidades al servicio de Dios. Pero es tu responsabilidad personal descubrir los dones que Dios te ha dado. Cada recurso puede usarse para la gloria de Dios. Pablo dijo: cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de habilidades diferentes que Dios usa para su gloria. Te menciono algunas que trae la Escritura: habilidad artística, habilidad arquitectónica, administrativa, bancaria, naviera, para debatir, diseñar, embalsamar, bordar, cincelar, cultivar, pescar, dirigir, manejar, construir, oír música o tocar música o crear música, armas, coser, pintar, plantar, filosofar, inventar, hacer poesía, enseñar literatura. La Biblia dice: hay habilidades diferentes para desempeñar el servicio, pero es el mismo Dios quien da la habilidad a todos para su servicio particular. Dios da la habilidad a ciertas personas de hacer mucho dinero. Esta habilidad es un don de Dios. El dinero no es malo, pero tiene muchos peligros. Si el dinero se obtiene de manera sucia, es dinero corrupto. Dios da la habilidad para comerciar. Debes usarla para su gloria. ¿Cómo? Primero, capta tu habilidad, entrégala a Dios y dale el crédito. Segundo, usa tu negocio para servir a otros y para compartir la fe con los que no la tienen. Lo que soy capaz de hacer, eso es lo que Dios quiere que haga. Tú eres la única persona en la tierra que puede usar sus habilidades. Debes examinar seriamente en qué eres bueno y para qué no eres bueno. Por otra parte, las habilidades que tienes son señales fuertes de que Dios quiere que hagas con tu vida. Te repito, tú eres una personalidad única, irrepetible e insustituible en la obra de Dios. Con frecuencia, no nos damos cuenta de lo verdaderamente únicos que somos cada uno de nosotros. Oye estos datos que causan admiración. Las moléculas de ADN pueden unirse en una gama de números casi infinitos. El número es 10 elevada a las 2.400.000 unidades. Esta es la probabilidad de encontrar a alguien parecido a ti. Si escribieras este inmenso número con cada cero, necesitarías una tira de papel de 2 centímetros de ancho por 59.544 kilómetros de largo. Tú eres una persona única en el mundo y en el universo. Para poner esto en perspectiva, algunos científicos han sugerido que todas las partículas en el universo son probablemente menos que 10,76 ceros detrás, mucho menos que las posibilidades de tu ADN. Tu singularidad es un hecho de vida científico. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Nunca ha existido ni existirá alguien igual que tú. Es el momento, querido oyente, de entonar un himno de acción de gracias a Dios, porque fuiste formado para servirle. Repite con mucha fe esta bella canción, Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro y lo blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita tu marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la vida y me ha dado el llanto,